Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultra Cinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. ¿Qué tal? Bienvenidos sean a un capítulo más de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, su podcast favorito. Sabemos que lo escuchan en todo momento, están pegados a estos capítulos porque nos están ayudando a sumar minutos para nuestra cuenta de YouTube. Queremos algún día monetizarla, ya hablaremos a detalle. Hoy tenemos una sesión muy especial porque tenemos un invitado de por allá del Cono Sur. Pero bueno, antes de pasar a presentarlo, pues le voy a dar la bienvenida a su programa, que nos hace el honor de invitarnos a Nada es Original, el maestro Antonio Bunt, desde el Monterrey canadiense, que ahorita debe estar ya empezando a sufrir los estragos del frío, ¿no, maestro Bunt? Así es, ya empiezan las nevadas, no dejan tregua, no dan tregua, y pues bueno, aquí estamos a unos... creo que 11 bajo cero, una cosa así. Ok. Algo ligerito y a ver qué pasa, porque parece que va a descender la temperatura en las próximas semanas. Si no me hayan hecho paleta, aquí seguimos. Buenísimo, maestro. Pues mire, yo me estoy tomando un tecito para la calor, porque acá en Tepos está el calorcito sabroso. Y bueno, también nos acompaña desde, pues no sé si ya sigue estando fría o sigue calurosa, la ciudad, una de las ciudades más altas del continente, Camila Perales desde La Paz, Bolivia. ¿Cómo estás, Camila? Que fue tu cumpleaños hace unos días, espero que hayas celebrado con todo. Sí. ¿A ti sí te felicitaron tus amigos o como al maestro que nadie lo peló? No, nadie me peló. Oh, bueno, pero tú no haces drama como él, ¿verdad? No, pero les cuento que comencé a trabajar en un colegio justo hoy y es de literatura, de profe de literatura, pero voy a infiltrar cine experimental algún momento ahí. ¿Cuál debe ser? Buenísimo, Camila, pues ahorita platicamos. Y le damos la bienvenida también, que estuvo a punto de tener el tercer strike. Ya saben que tres faltas injustificadas es motivo de despido. Pero bueno, se salvó la campana a nuestra querida Gisela Guzmán, que está en algún extraño lugar retacado de nopales, por allá en la Ciudad de México. Hola, hola. Sí, ya casi me iba, pero dije, no, sigo amando el cine experimental, me quedo. Netflix pudo contra el cine experimental y pues, hola Nicolás, hola compañeros, compañeras. Feliz cumpleaños, Camille. Buenísimo, pues sí, ya lo adelantaba Gisela, tenemos desde Lima, Perú, a nuestro invitado del capítulo de hoy, Nicolás Carrasco, que estuvo presente pues por partida doble. Ya hablaremos un poquito más de esta doble faceta de Nicolás. En principio lo invitamos para que nos platicara de su película Cartas desde Prospect Park, que fue parte de la selección de la categoría Sweet 16, que como le decíamos antes de entrar al aire, fue curada y seleccionada por el maestro Bunt en homenaje al centenario del 16 milímetros, pero también en su faceta de distribuidor de películas nos mandó, ahorita me acuerdo cómo se llama, ya nos contará Nicolás, porque se me escapó el nombre, es un cineasta costarricense, si mal no recuerdo, si sí me acuerdo. Pero bueno, ¿cómo estás, Nicolás? Bienvenido, muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches, yo estoy muy contento de estar acá y de poder hablar, bueno, de mi película y de todo lo que ustedes quieran conversar ahora esta noche. Buenísimo, pues le quiero dar la alternativa al maestro Boom, que es el, digamos, el culpable de que en la pasada edición, la edición número 12 de Ultracinema, hayamos podido ver tu cortometraje filmado en maravilloso y glorioso 16 milímetros. Maestro Boom. Pues sí, pues igual también muy contentos de que estés aquí con nosotros. Y bueno, antes de empezar la grabación, pues sí, hablábamos un poco de tu faceta como crítico, como promotor de cine. Y siempre me gusta preguntar eso, ¿cómo es que entras al audiovisual? ¿Cómo te interesas por el cine, por todas estas manifestaciones? ¿Qué te lleva al cine? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Espero que mi respuesta no sea muy extensa, pero creo que como mucha gente, mi interés por el cine parte, digamos, de la cinefilia, ¿no? Creo que es algo... No diría que estuvo siempre, ¿no? Pero diría que, ¿no?, desde, qué sé yo, desde que soy adolescente, digamos. Hay, digamos, ciertas películas que me generan mucho placer, ¿no? Digamos, en un inicio, digamos, claro, siento cierta cercanía por cierto tipo de películas, llamemos de acción, de ciencia ficción, de terror, digamos que es como, son como mis primeros amores, ¿no? Y luego, unos años después, tal vez en la universidad, ¿no?, creo que como le pasa a mucha gente, empiezo a descubrir otros tipos de cine y ver otros cineastas. Por ejemplo, tal vez esto ya es una cosa generacional, ¿no?, pero yo recuerdo en mi primer ciclo de universidad vi por primera vez las películas de Wong Kar-wai, digamos, algo me dieron. Ya que estamos en un podcast de cine experimental, por ejemplo, eso es algo que también empiezo a ver más o menos cuando estoy en la universidad. De hecho, lo tradujeron hace unos pocos años al castellano, pero uno de los libros que es importante para mí es el libro Nicole Brenes de, ¿no?, Avant-Garde, ¿no? Yo no leo francés, pero en algún momento llegó en mis manos el índice del libro y empecé a ver algunas de las cosas, algunas de las películas que se hablaban en el libro y digamos que también son películas que me interesaron mucho rápidamente. Entonces, un poco el tema de la cinefilia pasa un poco a la acción, porque yo aquí en Lima estudio comunicaciones en la Universidad Católica y, bueno, tengo la suerte, como muchas personas, de haber trabajado en cortos y qué sé yo, pero hace unos, ya son 11 años, llevo un taller con un amigo que también es cineasta, que él se llama Juan Daniel Fernández, que él estuvo en Nueva York un año, él estuvo trabajando por allá y cuando él volvió a Lima dio un taller casualmente sin experimentar. Entonces yo lo llevé, ya que era un tema que ya me interesaba, pero que además llevando el taller con él aprendí muchísimas cosas y fue la primera vez, y tiene que ver con lo que vamos a hablar luego, fue la primera vez que tuve cercanía con el celuloide, ¿no?, con el material fílmico, porque eso era gran parte del taller. No recuerdo exactamente si tenía que ver con filmar, ahorita me parece que no, pero sí intervenimos material fílmico que él tenía, ¿no? Que había conseguido para el taller. Y claro, eso es algo que rápidamente me interesó y fue a través de ese taller, pero además también de la amistad que mantenemos desde ese momento hasta ahora. Entonces, ese año, ¿no? Ya un poco para terminar la historia, trabajé en su primer largo de ficción, que se llama Videofilia. Bueno, que es de una película que ya tiene, que es del 2015, ¿no? Entonces yo trabajé en esa película y desde ahí he tenido la suerte de poder trabajar en otras películas, más que nada en producción, que es de lo que hago hace varios años, en realidad es mi trabajo. Y en distribución, ¿no? Como un poco adelantado Michael, eso es algo que hago hace algunos años también. Y bueno, también empecé a dirigir ciertas cosas, como el corto que ustedes han visto, pero han sido más que nada, digamos, han sido hasta el momento cortos experimentales, digamos. Entonces, ese es un poco, ¿no? Espero que no haya sido muy largo, es la aproximación al cine que tengo desde hace algunos años y más o menos las cosas que me interesan del cine, digamos. Por ahí vamos. No, en realidad tú no te preocupes por eso, Nicolás. Justamente estamos aquí pues para conversar. Estamos entre amigos, nadie nos escucha. Además, la única radioescucha que teníamos, la mamá del maestro Bunt, resulta que pues ya no nos oye porque su vida social es muy activa en estos últimos meses. Entonces, bueno, no te preocupes. Y te quería preguntar yo sobre, pues sobre, digamos, la cuestión del cine experimental en Perú. Somos súper amigos, somos así cercanos del Festival Muta. Hemos colaborado con ellos, intercambiado programación, han mostrado cosas mexicanas allá, hemos mostrado cosas peruanas acá. Me invitaron en la pandemia a dar un taller. Efraín, en algún momento que vino a México también, dio un taller acá. Entonces, tenemos como mucha cercanía. Y tenemos, bueno, más o menos una idea de que está vibrante la cosa, está el panorama del cine experimental peruano, está interesante. Pero cuéntanos tú, así que en tu faceta como artista, como distribuidor, ¿cómo ves la cosa allá en Perú, pues? Sí, yo también creo que es algo que está en ascenso, digamos. Es un tema que a mí me interesa muchísimo, en realidad, ¿no? Es algo en lo que yo particularmente sí intento seguir, no tanto en realidad porque yo hago cine experimental también, sino ya es un tema porque creo que se ve muy poco y que creo que está bueno hablarlo y verlo. Hay una cosa muy curiosa del cine experimental peruano, en realidad, que creo que no se habla mucho, aunque ahora voy a mencionar alguna cosa de la que ayudé a hacer, tiene que ver con eso, que es que gran parte de los cineastas que lo trabajan no viven en Perú, en realidad, y son muchísimos. Entonces, esto hace que en Perú, no es que no se vea, digamos, porque las películas se ven y se ven como peruanas, pero creo que igual les quita la visibilidad que podrían tener, digamos. Tal vez son películas que se ven más fuera que dentro de Perú. Entonces, ¿qué más les puedo contar? Eso es algo que, por ejemplo, cuando yo conocí a Juan Daniel el 2013, yo, por ejemplo, me di cuenta que eso era algo que a él interesaba mucho y que a mí me interesaba, aunque no había visto mucho en ese momento, ¿no? Entonces, algo que no mencioné, por ejemplo, pero que me parece relevante a partir de la pregunta, es que en abril del 2013, Juan Daniel curó un ciclo de, llamemos, películas peruanas recientes, digamos. No recuerdo en este momento cómo se llamó. Ese fue un ciclo que se proyectó en el Museo de Arte de aquí de Lima. Y era básicamente un mapeo de cineastas peruanos como jóvenes, entre los que se encontraba él, pero la idea era un poco mapear como su generación, ¿no? No es mucho mayor que yo, en realidad, somos 3 años mayor que yo. Y ahí, por ejemplo, yo pude ver, ¿no? Porque no lo había visto, muchísimo cine experimental que se hacía en ese momento. No había solo cine experimental, había documentales y ficciones también, pero para mí esa experiencia fue importante porque me ayudó también, para mucha gente, no solo para mí, pero a mapear mis películas. Y claro, en los últimos años, ¿no? Han pasado 11 años de eso, pues han ido apareciendo otros cineastas a la vez que hemos también reivindicado a otros que nunca hicieron su carrera aquí. Por ejemplo, el ejemplo más conocido tal vez es Rose Lauber, que es una de las cineastas experimentales más importantes del mundo y no mucha gente sabe que es peruana, digamos. Pero algo que hemos hecho de los últimos años de alguna manera es repatriarla, como yo digo, o de alguna manera recordar que es una de nosotros. Entonces, claro, sobre ese tema, ¿no? Por ejemplo, con el tema de Muta, los festivales han sido muy importantes. Muta, por supuesto, pero antes que Muta, primero ha sido Lima Independiente y luego Transcinema, digamos. Y bueno, ya Muta es parte, ¿no?, de un ecosistema de festivales donde se ve muchísimo cine experimental, donde también está el Festival Atemporal o el Festival de Ancash, por ejemplo. Yo he tenido la suerte, ¿no?, la oportunidad de poder viajar como productor y como distribuidor, y cuando normalmente uno habla con amigos de la región sobre festivales, curiosamente son festivales que la gente conoce en realidad, y eso es algo que a mí me sorprende mucho, porque tal vez hasta los conocen más que en mismo Lima. Bueno, es un problema de Lima también, que mucha gente cree que Lima es... ¿qué más? Algo que no mencionaste, Michael, es que yo he sido parte de Muta también, los dos primeros años. Yo fui esa no me la sabía, Nicolás. Esa no me la sabía. Está bien. Lo que pasa es que, ustedes saben, Muta fue creada por Efraín Bedoya y también por Milagros Tábara. Y en ese momento, Milagros y yo éramos pareja. Entonces también colaboré con ellos los dos primeros años. El primer año curé la muestra internacional y el segundo la co-curé con José Sarmiento. O sea, en ese momento lo hicimos entre los dos. Y luego ya por cuestiones de trabajo tuve que... dejar de ser parte del festival, aunque siempre he sido cercano a ellos. Es así, digamos. ¿Qué más puedo contar de eso? Y bueno, y quiero mencionar una cosa más, ¿no?, que lo adelanté así un poquito antes, que también otra cosa que hago, aunque no tanto como quisiera, es programar. Y ¿cuándo ha sido? El 2021, ¿no?, con motivo del Bicentenario del Perú, en un festival que aún no he mencionado, que se llama Corrientes, que está en la ciudad de Arequipa, al sur de Lima, con otros dos amigos, que eran Eduardo Ibarra y Mauricio Godoy, curamos tres muestras de cine peruano. Una era de la ley de cine de los años de Velasco Alvarado, digamos, era un poco el pasado, ¿no? Había... me estoy olvidando. Luego, había una sobre... ya me acordé. La segunda muestra era sobre... cineastas no peruanos que habían hecho películas en el Perú. Por ejemplo, una de las películas que mostramos fue The Last Movie de Dennis Hopper, aunque ahorita me estoy olvidando muchísimas. Y la tercera muestra, que tiene un poco que ver con este tema, era de peruanos jóvenes que habían hecho su obra en el extranjero, ¿no? Y eran más que nada cortos en ese caso, y ahí tiene que ver un poco con lo que estamos hablando. Gran parte de esas películas eran cortos experimentales, ¿no? Y al hacerlo también de a tres, también, por ejemplo, a mí me permitió conocer muchas cosas que no había visto, ¿no? Pero es algo que a mí me parece interesante. No sé si en los otros países de la región se da así. Obviamente, ¿no?, históricamente uno puede hablar de Teo Hernández, por ejemplo. Hace un rato mencioné a Rose Lauder, pero creo que en Perú actualmente eso es muy notorio, ¿no? Lo vuelvo a mencionar, muchísimos de los cineastas que trabajan el cine experimental peruanos, digamos, no residen aquí. Entonces hay muchas personas que no saben que son peruanos o que las obras no se conocen aquí. Entonces es así, y a mí me parece muy, muy curioso, y por eso también cuando uno quiere ver las películas es un poco difícil, ¿no? Tienes que conocerlos, tienes que ir pidiendo los links y ese tipo de cosas. Sí, te digo, pues ahora sí que ese chismecito no lo sabíamos, ¿no? Y ese asunto de que estabas ahí colaborando en Muta. Y pero bueno, pues sí, efectivamente esta a nosotros, pues, obviamente nos llega ya, digamos, filtrado de cierta forma, ¿no? Es interesante esto que digas tú, que se percibe, pues, que muchos del cine experimental está hecho por gente que no, peruanos, pues, que no viven, que eso sí, bueno, acá en México yo creo que hemos, en los últimos años ha sido más, digo, sí, el festival recibe muchísimas películas de, particularmente de Estados Unidos y Canadá, es como de los países de los que más recibimos, pero año tras año aumenta el número de películas mexicanas, ¿no? Eso es algo que me parece fascinante. No sé cómo funciona para allá, Camila, si tienes tú información respecto a qué tanto ha crecido el cine experimental boliviano. Son los vecinos, ¿no? Están ahí como a tres calles de, bueno, no tanto, ¿verdad? Pero La Paz y Lima. Pero más o menos, ¿cuál sería tu sentir, Camila? La Paz está a 12 horas de Arequipa, así que eso no está tan lejos. No sé, a mí me parece. ¿12 o 2? Camila, perdón, ¿12 o 2? 12. Sí. Sí, está lejos, ¿no? Sí, pero está en otro país también, o sea, no está tan lejos, si lo pienso. Es que, sí, de aquí a Monterrey son 12 horas, por eso dije, sí, está lejos, ¿no? Bueno, perdón. Yo aquí haciendo planes de viaje. Tal vez una pequeña impresión que he tenido porque fui justo a esta estancia de Corriente hace poco. Y con respecto al cine peruano, me parece que también hay mucho cine experimental que tal vez falta un cacho más espacio o no sé cómo decirlo, pero también así como de vanguardia, me parece que está ocurriendo fuera de Lima, o sea, en las regiones, como le dicen allá, o sea, como que lo más interesante en movidas se está gestando por fuera de Lima un poco, ¿no? Sin desmerecer el trabajo de algunos festivales como Muta, que es muy interesante y a veces cuelgan su programación online, ¿no? Esa impresión tuve al conocer también amigos de otras regiones de Perú en el festival. Y el entusiasmo y como algo muy autodidacta que se está gestando también ahí, porque no hay escuelas de cine, ¿no? En eso nos parecemos un tanto aquí, porque aquí hay en la universidad pública hay un programa de cine, pero no se ha como establecido una carrera precisamente, no es una carrera fija, solo como de prueba. Y con respecto al cine experimental, me parece que a veces pasa esto, que ya lo habíamos hablado alguna vez, que hay obras que se piensan más como videoarte y se las piensa más como para que circulen en museos. Y también ocurre un poco este fenómeno de que los artistas tienen que migrar del país, como Aruma, que estuvo en el podcast también, y casi no para aquí en Bolivia, ¿no? O también de uno de los pioneros de la animación se fue a vivir a Italia y nunca más volvió. Entonces hay casos así también muy parecidos y tal vez ahí preguntarle a Nicolás qué piensa, digamos, si piensa que es una postura también que deberían pensar los cineastas experimentales en contextos tan precarios, si considerar, digamos, lucharla y producir desde estos contextos tan precarios como los que tenemos, o al menos, digamos, cuestionarse un poco dónde circulan las películas, quiénes quieren que las vean, ¿no? Porque sí me parece que hay algo de eso también, como que habría que abrir un debate, al menos en esta región que pasa mucho ese fenómeno. Bueno, me parece una muy buena pregunta y espero que mi respuesta esté a la altura de la pregunta. A ver, primero por el tema de, ¿no? Como has mencionado, lo que aquí en Perú llamamos no regiones, que es todo lo que está fuera de Lima. Yo creo que ahí el tema clave, y luego lo voy a volver a mencionar porque me parece que con el tema del videoarte tiene que ver, son los festivales, en realidad. Entonces, algo que se ha dado en Perú a partir del 2011, el 2011 aparece en un festival que ya no existe, que se llamó Lima Independiente, que era como una manera, era como una alternativa al Festival de Lima, que es nuestro festival grande y mainstream, digamos, ¿no? Era como un Morelia, una cosa así. Entonces, es a partir de que apareció Lima Independiente en 2011, empezaron a aparecer festivales, otros festivales, primero en Lima y luego en realidad en todas partes. Entonces, yo me atrevería a afirmar, aunque esto podría ser una investigación posterior de alguien, digamos, que es a partir de que aparecen muchísimos otros festivales fuera de Lima en los que se ve cine experimental que de alguna manera aparecen cineastas también, porque eso sucedió en Lima primero, ¿no? Hay ya dos generaciones, si no más, ¿no? De cineastas post Lima Independiente y Transcinema y Muta, digamos, ¿no? Eso es bien interesante porque de alguna manera, no solo por un tema de cinefilia, de, he visto esto y yo también lo puedo hacer, sino también el tema de que hay un lugar donde mostrarlo si lo hago, ¿no? Hay un lugar donde poder mostrar esta película que voy a hacer. Eso hace, ¿no?, que aparezcan cineastas, que era algo nuevo, digamos, ¿no? Estamos hablando de algo que tiene menos de 15 años, ¿no? Entonces, claro, aparecen Festival de Ancash, Atemporal, festivales en Puno, Corrientes, digamos, y entonces aparecen cineastas en todas partes, ¿no? Entonces, claro, yo había hablado de cineastas en el extranjero, pero también podríamos hablar, ¿no?, fuera de Lima, ¿no? Me parece que ambas cosas suceden. Luego, sobre el tema del videoarte que mencionó Camila, ¿no?, a mí me parece que eso es algo que, pues, por ejemplo, en mis años de formación, digamos, de ir a museos y de ver obras peruanas, digamos, ¿no?, sean cine experimental o videoarte, yo creo que esto ha sido así en generaciones mayores a mí, en realidad. Pongo un ejemplo, ¿no? Un artista como Diego Lama, por ejemplo, que es más o menos famoso, aunque no sé si todavía lo sigue haciendo, algunas de sus obras yo sé que se han mostrado fuera, en alguna exposición, como cine experimental. Algunas cosas de fan footage, por ejemplo. Él tiene una película que ahorita no recuerdo el nombre, que le la hace a partir de material de Reservoir Dogs de Tarantino. Y tiene otra que, si mal no recuerdo, está hecha a partir de material de Psicosis, de Hitchcock y de Gus Van Sant. Entonces, para mí, por ejemplo, eso es cine experimental porque son películas de fan footage, pero al ser Diego Lama un artista, se veían siempre en circuitos de videoarte. Creo que a partir de que hay más festivales que muestran cine contemporáneo y cine experimental, digamos, y no ficción en general, creo que esto ya no se usa tanto. O sea, pienso muchas obras experimentales que se han podido ver en Ultracinema o que se ven en todo tipo de festivales en la región o en Europa o lo que fuera, en Rotterdam, ya creo que ya se están viendo como en un contexto de cine experimental, digamos, o por lo menos yo lo percibo así, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? Por ejemplo, cineastas que estaba pensando hace un rato cuando hablaba que no viven acá, obras de Nicole Remy o de Viviana Chauchi o de Felipe Esparza o de Mauricio Freire o qué sé yo, siento que al verse en festivales ya no se les cataloga tanto como videoarte, sino más como cine experimental, aunque no lo sé, o sea, yo, claro, algunas veces he visto obras que el mismo autor se refiere a ellas como videoarte. Hablé de Diego Lama, por ejemplo, pero pienso también en Catherine Fiedler. Creo que tiene mucho que ver con la carrera del cineasta, ¿no?, en este caso. Pero varias de ellas yo, por ejemplo, las vi en salas de cine. Entonces, para mí siempre fueron en realidad cine experimental. Yo nunca las vi como videoarte, tanto siento. Obviamente hay excepciones, pero ahorita es lo que me estoy recordando. Luego, sobre el tema, claro, de dónde nos paramos, de dónde mostramos nuestras obras, a mí me sería, no sé, difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, claro, yo creo que, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Porque creo que lo que voy a decir se aplica en realidad a mucha gente, ¿no? Lo que iba a decir era, yo tengo la suerte de poder trabajar, ¿no?, como he mencionado, en producción y en distribución ya desde hace varios años. Y claro, por eso mismo, si bien, claro, he realizado algunos cortos experimentales, digamos, los he hecho un poco también como con mucha libertad y un poco en mi tiempo libre, digamos. No siento que es como alguien que pueda escribir un cuento, un poema, una canción o lo que fuera. O sea, creo que para mucha gente, por ejemplo, ¿no?, como hemos estado mencionando, que en este caso vive fuera, por ejemplo, algunos amigos que conozco que son profesores, por ejemplo, y esto tiene que ver un poco con cómo sigue el transcurso de la vida de cada uno. Tal vez tengo o amigos que son cineastas, ¿no? Que hacen cine experimental, lo que fuera, que ya, digamos, son padres o están casados o qué sé yo. Entonces, no lo sé en realidad. Es algo en lo que no he pensado mucho, pero lo que sí puedo mencionar es que en Latinoamérica especialmente, ¿no? Digamos, de México para abajo, este es un trabajo muy complicado que nos obliga a todos a trabajar de otra cosa, ¿no? Entonces, siento que todos nos hemos como... tal vez esto no es tan feliz, ¿no? Pero que tenemos tres trabajos y tenemos que hacer un montón de cosas y que, si bien no debería ser así, porque, por ejemplo, pienso en algunas personas que conozco en Estados Unidos y Canadá que enseñan y ahí tienen tiempo libre para hacer las películas que quieren, digamos, siento que en Latinoamérica tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Y bueno, al final yo puedo decir que me gusta lo que hago, pero por otro lado, digo, claro, uno no tiene tanto tiempo libre para hacer lo que quiere. Supongo que eso también se aplica a amigos y colegas que viven en, no sé, en Europa, por ejemplo. No lo sé. Supongo que hasta podría ser peor, pero no lo sé. No, bueno, ya entraste en un tema del cual hemos hablado muchísimo aquí en este podcast. Tienen que hablar todos los podcasts. Que sí. Es justo eso, ¿no? De que, bueno, pues no hay un apoyo real, institucional, o cuando menos algo que nos dé esta tranquilidad de llegar a fin de mes. Hay que multiplicarse y hay que emigrar, justo también porque tenemos un talento en fuga. El propio maestro Bunt anda ya por allá, por en Montreal, persiguiendo, como decimos acá en México, persiguiendo la chuleta. Y no necesariamente tiene que, digo, ya nos contará los detalles, pero la casa de citas donde trabaja no es algo que tenga mucho que ver con el cine experimental, ¿verdad, maestro Bunt? Sí, la verdad es que ahora que toca Nicolás ese tema, ya me voy a echar una lloradita. No en el exterior, porque me van a congelar las lágrimas, pero sí, ha sido bastante, bastante difícil. Pero bueno, no nos metamos en camisa de once varas, y más bien, aprovechando que Gisela tocó esos oscuros mundos del cine tradicional, nos podrá contar un poquito esta libertad maravillosa que es la otra parte, ¿no? La otra cara de la moneda. Sí, por un lado, bueno, tenemos que tener dos o tres trabajos, incluso vendernos al sistema para poder sobrevivir, pero por otro lado el cine experimental pues nos da la posibilidad maravillosa de hacer realmente lo que se nos pegue nuestra regalada gana, ¿no? Eso es algo que también hemos dicho hasta la náusea, que es una de las maravillas del cine experimental, que podemos hacer películas con ni siquiera necesitamos una cámara, que bueno, nos hemos enfocado por este lado, ya hablaremos un poquito más del 16, pero bueno, Gisela, danos tu sentir. Pues creo que me acuerdo mucho de este refrán, ¿no? De nadie es profeta en su tierra, y creo que pues pasa aquí, pasa en México, ahora escuchando lo que nos cuenta Nicolás, pues también pasa en Perú, y creo que es la historia, ¿no? Si no sale bien algo, buscar, y creo que también es parte como de nuestra creatividad, ¿no? Qué tanto podemos buscar o hacia dónde decidimos como que enfocarnos o irnos para que nos vaya mejor, o este falso también, ¿no? Progreso de que ¿qué es mejor? ¿Estar en otro país y que te vaya bien, o quedarte en tu país haciendo lo que te gusta, ¿no? Es como la trampa del capitalismo, que yo le llamo. Pero bueno, a mí me gustaría también, ¿no? Como preguntarle a Nicolás, viendo pues corto, él cómo lo hiciste. Veo que está grabado en Brooklyn, ¿no? Entonces creo que ahí está un poco esta experiencia que tienes, ¿no? También saliendo de tu país, de a lo mejor pues tu espacio, pues, el conocimiento, ¿no? También creo que muchas veces, también como lo contaba Camila, pues no hay como tanta posibilidad de estudiar o incluso como de equipo, etcétera, y es lo que también nos obliga a emigrar. Entonces, ¿cómo fue para ti o cuál fue la situación con la que pudiste hacer esto? Sí, has igual adelantado varias cosas, ¿no? que son ciertas, digamos. O sea, lo que pasó fue lo siguiente. El año 2017 para mí fue muy intenso. En realidad no me puedo quejar, fue un buen año porque tuve mucho trabajo, pero hice creo que 4 o 5 películas, ya no me acuerdo bien. Lo cual me permitió ahorrar algo de dinero, digamos. Entonces, el 2018, al año siguiente, me planteé estudiar en un espacio en Nueva York que seguro algunos de ustedes conocen, que se llama Mononobaware, donde habían estudiado algunos años antes Juan Daniel Fernández, que he hablado de él hace un rato, y también Felipe Esparza, que lo he mencionado, ¿no?, como uno de los cineastas peruanos que viven por todo el mundo. Entonces, apliqué a un fondo peruano de formación que lamentablemente no me apoyó, creo yo, porque no, históricamente si uno ve las cosas que apoyan, normalmente son para clases de guión, en realidad. Entonces les debe haber parecido un poco raro lo que yo quería hacer. Pero no me importó, en realidad, calculé cuánto dinero necesitaba y no era mucho y me fui, nomás. Porque es un espacio, digamos, que no tiene admisión, en realidad. Hay que mencionar que no está en realidad pensado para extranjeros, está pensado para personas que viven en Nueva York. Entonces yo me alquilé un cuarto un mes y me inscribí en 5 talleres y pues Steve Kosman, que es el director de Mononobaware, pero también los amigos que estaban ahí enseñando, pues un poco que se acostumbraron a verme todo el mes. Y fue ahí, si bien había tenido alguna experiencia, ¿no?, con material en celuloide en Lima, era más que nada en realidad con cosas ya filmadas, ¿no? Eran más que nada prácticas de found footage, pero ahí fue la primera vez que yo pude filmar algo, tanto en Super 8 como en 16. No fue como parte de uno de los talleres, pero recuerdo que un día Steve me prestó una Bolex y me dio un rollo 16 y me dice como, anda, filma algo. Y así fue que hice Cartas de Prospect Park, en realidad. O sea, fue como un ejercicio, no era la primera vez que lo estaba haciendo solo. Pero por otro lado, también respondía un poco, ¿no?, si ya me pongo un poco abstracto, a cierto tipo de películas que a mí me gustan mucho y que me interesa hacer, que tiene que ver con la correspondencia o la carta o el diario, ¿no?, o este tipo de cosas. Algo que a mí me parece muy interesante del digamos, del cine experimental, pero también uno podría decir del documental, ¿no?, también, es su cercanía con ciertos géneros literarios. Eso es algo que siempre me ha parecido muy curioso, ¿no?, porque hablamos de películas ensayo y de cartas filmadas y de diarios. Eso siempre me ha parecido curioso. Y esos son, digamos, tipos de películas que a mí me interesan, ¿no? Por ejemplo, un cineasta que fue para mí muy importante es Saul Levine, por ejemplo. Se pasaron sus películas justo en Lima Independiente, que he hablado hace un momento, el año 2012. Y algo que a mí me gustaba, si bien es como una tontería, ¿no?, decirlo, pero me gustaba que las películas se llamaban Nota, ¿no?, se llamaban o cosas así, ¿no? Entonces eran como una carta a alguien, ¿no? Tenía esa cualidad, si bien, claro, uno puede no saber quién es Patty, digamos, pero tenía algo como muy personal, ¿no? Como algo muy pequeño, y es algo que en general en el cine me interesa. Entonces, quería hacer algo así, ¿no? Entonces, filmé estas tomas, ¿no?, en el Prospect Park, ¿no?, como dice el título, y luego escribí el texto, pero como si fuera ficción, en realidad, ¿no? Porque el personaje al cual me refiero es una combinación de varias personas que conozco, pero no es una persona que exista. Y a partir de esa experiencia me di cuenta, ¿no?, que es algo, es muy loco, ¿no?, como cuando uno hace una película descubre algo, me di cuenta que es algo que me interesa del cine, en realidad, y es algo en lo que me gustaría en realidad seguir trabajando, ¿no? De alguna manera un poco que sigo en eso, aunque también la pandemia me paró algunos años. Yo recién he retomado filmar a partir del año pasado, me parece, creo, sí. He empezado a filmar de nuevo con Super 8, porque es un material fílmico mucho más amable, ¿no? No tengo una cámara 16, digamos, entonces he estado trabajando con algo que es más fácil de hacer desde Perú. ¿Y qué más? No sé si respondí todo. Sí, pues más bien me interesaba como esta parte, ¿no? De tu experiencia al también salir de Perú y por qué la tuviste, ¿no? Como, no sé si esta también fue tu primera experiencia en el extranjero o ya habías estudiado o producido en algún otro país. Sí, esa es una buena pregunta. En realidad, yo ya había terminado la universidad hace varios años, pero sí diría que fue mi primera experiencia como yo quiero estudiar esto para hacer cosas mías, ¿no? Fue un poco por ahí. Entonces yo sabía, terminando la universidad dirigí un corto ficción. Obviamente han pasado eso 11 años y tal vez ya no es, ya no se acerca tanto al tipo de películas que quiero hacer, tal vez. Y claro, en general, claro, como les he ido contando, hay algo, ¿no?, en el celuloide que me interesa, sea tanto como filmarlo, como trabajar con fan footage, que es otra cosa que me interesa, aunque hasta ahora no he hecho, si bien tengo ahí algunas ideas de cosas que quiero hacer. Pero, claro, yo... Es una muy buena pregunta, porque sentía que necesitaba como... aprenderlo, pero no por mi cuenta, en realidad, ¿no? Si bien sé que hay muchas personas que lo aprenden por su cuenta, pero yo quería también la experiencia de estar fuera, ¿no? Tenía un poco que ver con eso. Entonces, me interesaba poder ir a este lugar, a este taller, ¿no? Mononoware, donde habido amigos míos y donde ellos sabían, yo lo sabía porque los había visto, podido hacer pequeñas películas, ¿no? Tanto Juan Daniel como Felipe tenían películas que habían hecho en esa experiencia que yo había podido ver. Entonces, claro, seguramente tal vez ha podido haber muchísimas opciones, pero me interesaba particularmente esa porque era una experiencia por la que habían pasado amigos míos. Entonces, ahí la buena noticia para mí es que hasta ahora mantengo relación con personas que conocí ahí, ¿no? Tanto con Steve como con una amiga que es una de las profesoras ahí. ¿Y qué más? Ahí otra cosa curiosa, por ejemplo, es que de alguna manera también es una puerta que se abrió en el sentido de que es un contacto que no solo tengo yo, sino también otros amigos que trabajan conmigo acá en Lima, tanto para comprar película como para revelar y transferir, porque el espacio hace todas esas cosas, ¿no? Además de los talleres, alquilan cámaras, venden película, revelan y hacen transfer. Entonces, esto es curioso porque, claro, yo el 2018 no lo había pensado, en realidad solo fui a estudiar, pero también la relación que tengo con ellos ha sido fructífera y positiva para otras cosas. Entonces, al final ha estado buenísimo. Y yo he seguido trabajando con eso, ¿no? Como mencioné hace un rato, para las cosas que yo hago, digamos... para mí, digamos, cosas que no son trabajo o que no considero trabajo, es algo que me sigue interesando. Entonces yo he estado filmando más que nada Super 8, en realidad no filmo 16 milímetros hace unos años, hace varios años, pero igual me interesa. Ahí un poco el problema que he tenido, no sé si se ve atrás, hay unos rollos ahí, es que no he podido revelarlos. Ahí la buena noticia, ¿no? Ahí como una cosa muy curiosa, es que tengo que ir a Nueva York por trabajo pronto, tal vez en un mes, y estoy esperando que eso suceda para poder revelar yo los rollos. Pero bueno, no lo hago hace muchísimos años, necesitaría que alguien me ayude con eso, pero es también algo que me interesa, es poder hacerlo yo mismo. Entonces, son ahí varias cosas que espero poder volver a hacer. Pues te recomiendo que le des una visitada al Instagram de Curioso Lab, que es un proyecto de nuestro querido amigo Andrés Pardo, que bueno, se ha dedicado a explorar formas de revelar alternativamente, no necesariamente con químicos, tiene y da talleres y bueno, o sea, ahí para que pues igual te animes a revelarlas tú mismo y no necesariamente en un laboratorio. Pero bueno, esa experiencia de ir a Mono Noir es fabulosa, ¿no? Ya quisiéramos tener un espacio así en México. Hay colegas acá haciendo cosas parecidas. Nosotros mismos hemos dado talleres, ¿no? De filmación, revelado. Cuando Andrés estaba acá, pues bueno, dimos varios talleres. Cuando Antonio vivía acá, también dimos varios talleres de filmación. Porque sí, es innegable la magia del formato. La película, incluso intervención de películas, también dimos talleres, ¿no? No sé, tiene su magia, ¿no? También como tiene su magia sentarte a editar. Esta película es de las primeras películas que vi, esta que mencionabas, se llama Gallery Dogs, de Diego Lama. Sí, era Gallery Dogs. Y es fantástica porque es de la película Perros de Reserva, retoma una secuencia en donde pues, en la película están hablando de mafiosos. Y en la película de Diego Lama están hablando de otros mafiosos que son los curadores de arte, ¿no? Es fantástica esa película. Y fue de las primeras que yo vi de reapropiación. Y dije, ah, pues creo que ahí hay, que me hizo descubrir, ¿no? Esta cuestión de pues, que hay posibilidades creativas, a pesar de que, que no sean tus imágenes, ¿no? Que no las hayas grabado, filmado tú. También, bueno, hay muchas preguntas, porque también hace poquito, bueno, en la edición pasada estrenamos en México el documental Hogar de Hanno Burmester, que, bueno, pues tiene una... está hecho ahí a lo largo de mucho tiempo, y él nos comentaba que hay medidas del propio gobierno, ¿no?, para recortar el acceso al cine. O sea, como que hay un momento complicado en Perú para como en todos nuestros países latinoamericanos, yo creo, ¿no? Pero en particular ese estaba afectando, si mal no recuerdo, el acceso a cines distintos, ¿no? A cine que no fuera comercial, sí. Algo como lo que está pasando ahorita en Argentina, y bueno, que afortunadamente acá en México, pues bueno, seguiremos agradecidos porque existe una cosa que se llama Focine, al que vamos a aplicar para la gira Ultracinema, ¿no? Nuestros amigos del IMCINE que están escuchándonos, apiádense de nosotros porque vamos a llevar Cine Experimental por todos los rincones del país. Entonces, bueno, para que nos den ahí el visto bueno. Pero en fin, estoy aquí en mi proselitismo, pero y ya se me olvidó a qué iba, para andarme yendo por las ramas. Pero bueno, cuéntanos un poquito de este asunto de las complicaciones. Digo, de por sí ya hemos hablado, ¿no? Esa es la cosa triste de no poder acceder, que no haya fondos específicos para, como tal, como dices tú mismo, ¿no? Tú no te dieron ese apoyo porque no se imaginaban, o sea, no terminaron de entender a qué carambas ibas a o sea, como qué es eso, de qué me estás hablando. Yo creo que vayas a escribir un guión, yo creo que vayas a dirigir una película, creo que vayas a escribir la siguiente nominación peruana a los Oscars, ¿no? No, ¿qué vas a andar ahí revelando en cubetas y qué vas a andar ahí rayando películas? ¿Qué es eso? Entonces, seguramente pusieron cara de qué caracoles es esto, no lo peleen a este chavo. Y eso nos sucede a todos, ¿no? O sea, te digo, ha sucedido históricamente con el cine experimental. Por eso pues tenemos que picar piedra, tocar un montón de puertas, los propios festivales, digo, haciendo un sondeo por todos los festivales latinoamericanos, todos están dirigidos por cuates como nosotros, ¿no? Que están haciendo sus películas y que no encuentran espacio en donde exhibirlas, pues hay que crearlos y hay que abrir espacios en un montón de lugares. Entonces, bueno, pero de repente se pueden recrudecer las circunstancias, ¿no? Si nos quieres contar un poquito de esta cuestión del cine peruano en general. Sí, o sea, claro, cuando han conversado con Jano, que por cierto yo también distribuyo Hogar, pero claro, cuando han conversado con Jano, él ha mencionado eso, aunque que es algo real, que sucedió el año pasado, pero yo creo que un poco ese tema ya se apagó, por suerte, porque en realidad fue una medida muy impopular de un gobierno que es muy impopular también, y que rápidamente, digamos, gran parte de los medios criticaron y un poco que no, en realidad no pasó a mayores. Espero. ¿no? Ahora que estamos, ¿no?, en quincena de enero, todavía no se han activado los fondos del Ministerio de Cultura, pero yo espero de que al no haber pasado este proyecto de ley que iba a hacer que iba a recortar el presupuesto, era muy parecido a lo que está pasando en Argentina, pero todo parece indicar que eso no, que nos salvamos de eso. Y más luego sobre la situación de los fondos, algo muy curioso de Perú, que no sé si Jano lo mencionó antes y que en realidad no mucha gente sabe, es que Perú es uno de los pocos, no sé si el único, en realidad no puedo afirmar si es el único, pero vamos a decir, es de los pocos países de Sudamérica que tiene un fondo para cine experimental, en realidad. Ahora, es un fondo que apoya al año 3 películas, tampoco es lo más grande del mundo y es poco dinero, pero igual es algo que existe. De hecho, una amiga mía fue jurado el año pasado y me comentó un poco de los proyectos y ese tipo de cosas. Por ejemplo, mi amiga criticaba de que te pedían como un guión, ¿no? Y le parecía raro, pero digo, es... recuerdo, ahorita no recuerdo qué me dijo, que el jurado hicieron algún tipo de sugerencias para el concurso y me contó que nada, que dijeron hay que cambiar esto y podemos mejorar esto y bueno, espero que el Ministerio de Cultura les haya podido hacer caso, pero me parece curioso porque mi amiga, ¿no?, fue jurado el año pasado, pero también ganó ese concurso, me parece que el 2020 o el 2021. Esa película aún no la termina, pero claro, primero ganó el concurso y luego la llamaron para ser jurado en base a la experiencia que había tenido como ganadora. Entonces, de alguna manera, ese tipo de cosas me parecen positivas, ¿no? Lo bueno, ¿no?, uno puede tener 1 millón de quejas del Ministerio de Cultura de Perú, y las tenemos, pero en realidad la dirección de cine de alguna manera funciona bien en general, ¿no? Por más de que, insisto, se le pueden criticar muchas cosas, pero por suerte, en realidad, nadie entiende muy bien cómo, pero ese tipo de cosas como el Instituto de Cine en Perú siguen funcionando relativamente bien, a pesar de todas las cosas terribles que han pasado en Perú desde hace más de un año. No, eso es inexplicable. Yo estuve en octubre el año pasado en el Festival de Valdivia, por ejemplo, y era lo que mis amigos chilenos y argentinos me preguntaban, porque no entendía, ¿no? Pero es así. En ese sentido, digamos, las personas que trabajamos en cine en Perú somos unos privilegiados, porque sabemos que en los países vecinos no es así, ¿no? Entonces, claro, ahora nadie sabe hasta cuándo, pero cruzamos los dedos. Sí, pues ojalá les dure esta jauja de alguna manera, para que puedan seguir pues haciendo cine, ya no digamos cine experimental, ¿no? Simplemente claro, cine, que era un poco lo que... Claro, claro. Chicos, ¿alguien tiene alguna otra pregunta para Nicolás? Maestro Bunt. Sí, justamente a mí me llama la atención esta especie como de residencia que existe allá en Mono, en Nueva York. Y justo me daba la atención qué película usaste, porque siento que esta película de súper alto contraste, o cómo la procesaste, porque sí, de pronto siento que tiene un contraste. Y aparte también los subtítulos me llaman la atención. Hablaste ahora de la cercanía que sientes del cine experimental con los géneros literarios. Es algo que me resonó bastante, me parece bien interesante, que no lo había pensado así, y los subtítulos que no tienen, digamos, esa voz, ¿cómo es que llegaste a esa conclusión? Porque a fin de cuentas, pues hiciste todo un diseño sonoro, pero no está la voz, que es como la ausencia, ¿no? Que eso me pareció como muy, muy interesante. Platícanos un poco de eso. Ok, bueno, gracias Antonio por las preguntas, me parecen muy buenas. Sobre el tema de la película, claro, a ver si lo recuerdo bien, ¿no? Nosotros habíamos tenido talleres con la Bolex y yo aprendí a operarla, ¿no?, como parte de los talleres, como parte de las clases con Steve y con otros profesores. Entonces, les conté que Steve me regala, o sea, yo tenía... creo que me regaló dos rollos, porque si mal no recuerdo, al terminar los talleres te regalaban uno. Entonces, a ver, habiendo habido terminado dos, yo tenía dos rollos. Uno me parece que, bueno, también era en blanco y negro, pero no de alto contraste. Y el otro, que es en el que finalmente, el que es la película, digamos. Porque la película está compuesta por un solo rollo de 100 pies. Ese era un rollo de alto contraste que, si mal no recuerdo, eso era parte del experimento, digamos, no estaba pensado para filmarse, digamos. De hecho, lo tengo ahí, debe estar en algún lado del cuarto. Es un rollo que tiene doble perforación, ¿no? Perforación a ambos lados y que en realidad está pensado para proyectarse, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿no? Y esto era parte del experimento, esos rollos sí se pueden filmar, ¿no? Que es algo curioso y es algo también mágico del fílmico y de las cámaras, ¿no? Es como, alguna vez, no sé si lo han visto, hay experimentos en donde algún cineasta ha filmado usando un proyector, porque también se puede hacer eso, ¿no? Pasando una película virgen por un proyector se puede filmar también, que es algo que a mí me parece maravilloso y es algo que el celuloide permite, es como, se puede hacer lo que sea, pues. Entonces, aquí sucede algo muy loco, que es que yo filmo los dos rollos, pero el primero, ¿no? El primero que uso se traba por algún error mío del principiante y el rollo dentro de la Bolex se hace unos tallarines, me acuerdo. Entonces yo recuerdo que en algún momento que pienso ya debería haberse esto filmado todo, recuerdo que abro la tapa y la película salta, ¿no? Me acuerdo, la película salta como 2 metros y yo estoy como, ok, acabo de perder un rollo, digamos, ¿no? Y casi me pongo a llorar. Pero el segundo, que es justamente este de acá, que es la película, ese sí le salió bien, digamos. Que como he mencionado, era este rollo de, ahorita no recuerdo el nombre de la emulsión, pero era de alto contraste y recuerdo que tenía doble perforación porque era para hacer copias de proyección. ¿Qué más? Entonces, sobre el otro tema, ¿no? De los géneros literarios, digamos, hay algo, por ejemplo, que no he contado, pero que es algo muy personal, que es que a mí me interesa mucho lo literario en el cine, en realidad. Por ejemplo, me gusta mucho escribir y creo que normalmente no sé muy bien a qué se debe, ¿no? Supongo que a que en algún momento se usó mucho. Creo que ahora se ve como algo malo, en realidad. Como, por ejemplo, en las películas de ficción, las voces en off y ese tipo de cosas. Y yo siempre he pensado que en realidad no tiene nada de malo y que debería ser algo normal. Creo que en algún momento se vuelve como un lugar común y luego las personas dicen esto es feo. El otro ejemplo clásico es el Zoom, que también no entiendo por qué se ve como algo malo, cuando es algo que es como lo más, es un recurso más del cine, digamos. Pero tal vez tiene que ver con que uno tiene malos profesores también, te dicen la voz en off es mala y el Zoom es malo y ese tipo de cosas. Entonces, volviendo a mi película, a mí me interesa mucho como la escritura en realidad, ¿no? Entonces no sé si me salió bien, digamos, pero sí quería quería que el texto fuera bonito, digamos, no sé bien cómo decirlo, pero me interesaba mucho como usar las palabras justas, ¿no? Como he mencionado, porque me interesa particularmente, y no solo en cine, en realidad, también en literatura, pero me interesan, ¿no? Los ensayos y las cartas y los diarios. Me parece que son formatos muy bellos, en realidad, y quería que la película tuviera eso, digamos, ¿no? Que fuera, al uno ver la película, en realidad está como viendo algo que es muy personal de alguien. Cuento un ejemplo. Por ejemplo, no los tengo acá, pero cuando mi mamá era chica, mi mamá tenía un diario, por ejemplo. Y yo no lo he hecho, pero no sé si los tengo aquí, pero en algún momento mi mamá me los regaló y los leí. Y claro, mi mamá no... No diría que es gran literatura, pero me parecía bello igual, digamos. Me parece que tiene algo que, no sé si decirlo, pero tal vez cuando hemos dejado de escribir en papel, de alguna manera es una práctica que hemos perdido, siento. Y es algo que yo sigo haciendo, de hecho, porque me gusta mucho el papel. Si bien puede ser un poco polémico por el estado medioambiental del mundo, digamos, pero sí, es algo que me gusta, ¿no? Me gusta en general las notas, me gustan los garabatos, me gusta ese tipo de cosas. Entonces, hay personas que no le gustan también. Por ejemplo, como una anécdota, una amiga me dijo que ella desconfía mucho de las películas que en el título dice diario o nota o carta. De hecho, ella me dice como, yo desconfío de todas esas películas. Pero a mí en realidad no me parece algo tan común, en realidad. Ya creo que es una cosa de percepción. Pero creo que era algo que era más común antes, pero ahora ya no lo es tanto. Tal vez también eso también se debe a lo que estaba hablando en su momento de las modas o de cosas que se ven mal o qué sé yo, pero bueno, no lo sé. A mí me interesa hacer las películas que a mí me interesan hacer, digamos, ¿no? Y que me interesan ver y qué sé yo. Entonces tampoco las hago pensando en que se vean muchísimo, digo, o sea, eso nunca me ha interesado, porque también, como hemos hablado aquí, las hago con la libertad de que no me tiene que dar nada a cambio. No, eso me parece chévere, ¿no? Entonces, sí, ahí de nuevo no sé si he respondido a la pregunta, pero eso es lo que me generó. Pues a mí me acabas de dar una idea. Siempre hemos hablado aquí, el maestro Wundt, que también es fanático, adorador del género epistolar perdido, las postales y esas cosas. La conversación las cartas en botellas. Exacto, sí. La conversación que tuvimos con Jean-Jacques Martineau la semana pasada, que también nos prometió mandarnos unas postales. Creo que deberíamos hacer una película colectiva en donde generemos una carta para... Él, por ejemplo, es un cineasta que yo admiro mucho. Nunca se lo he dicho, yo llevé un taller con él el año pasado, pero a mí me gusta lo que hace. Sí, no, es muy interesante, lo tuvimos la semana pasada y también estuvo, o sea, él filma prácticamente todo, o sea, reapropia de cosas en 16, entonces vamos a pensar por ahí, vamos a poner al genio del maestro Bunda a echar a andar para generar un proyecto de una película colectiva que sea una carta. No sé, ya veremos si es entre los artistas, si es una carta a un diario. A tu amiga, obviamente, no creo que desconfíe de diarios, notas y dibujitos de Jonas Mekas, ¿no? Porque entonces eso sí sería una blasfemia. Sería una blasfemia más grande que cuando el maestro Bunt dijo que odiaba a Luis Buñuel. Déjame te cuento. Yo creo que odiar a Jonas Mekas, ahí sí, perdón, pero apagamos la luz y nos vamos todos. Es que me sacas de contexto. Nunca dije que odio a Buñuel. No me gusta. Eso es nada más. No te lo voy a perdonar jamás, maestro Bunt. Pero bueno, ya no nos metamos en cintura. Ya se nos está acabando el tiempo, Nicolás. Ha sido muy, muy, muy bonita la conversación. Nos queda pendiente esta cuestión de la distribución. Pero bueno, eso nos va a dar pie para invitarte más adelante para que nos cuentes, porque esa también es una cosa muy interesante. Nosotros, pues bueno, en algún momento yo personalmente dije, voy a plantearme la posibilidad de armar una distribuidora de cine experimental mexicano. De alguna manera lo estamos haciendo, pero es muy complicado, te faltan brazos, o sea, te dedicas a una cosa o te dedicas a otra. Pues bueno, en fin, ya platicaremos más a fondo. Tenemos la costumbre, la muy bonita costumbre de despedirnos con un pensamiento positivo, porque este mundo pues cada vez está peor. Si no fuera por estos remansos de tranquilidad que nos da el cine experimental, de hablar con amigos sobre estas cosas que nos gustan, ya estuviéramos todos locos. La hecatombe zombie es inminente, el desastre ecológico está a la vuelta de la esquina y los humanos somos especialistas en echarlo todo a perder. Hoy estaba viendo una película que dice que los animales y los seres, digo, todos los seres vivos estuvieron en perfecto orden hasta hace aproximadamente 2000 años. Con toda la larguísima vida que tiene la Tierra, tuvimos que llegar los homínidos a echarlo todo a perder, porque somos unos, bueno, no me ya me callo, pero bueno, simplemente eso está terrible, ¿no? Eso está terrible. Entonces, por eso, desde nuestra trinchera, nosotros los simples humanos, ay, ya se nos fue Camila, a ver, de haber caído el internet, pero bueno, desde nuestra trinchera, con lo que sabemos hacer, pues estamos planteando un proyecto como Ultracinema, en donde queremos que haya la vibra positiva, que haya lo mejor que tenemos para ofrecerle al universo y que sea algo positivo. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestra consabida y afamada despedida de, con pensamientos bonitos hacia el futuro. Y bueno, quiero darle la palabra a nuestro decano, profesor emérito de la Universidad de no sé dónde, pero Maestro Bunt, ilumínenos con sus saberes. Ya dejé de tener clases. Bueno, pero ya te jubilaron de eso porque diste mucho tiempo clases. No, no, ojalá me hubieran jubilado. Sí, la verdad es que ha sido una charla que me resuena bastante. Sí, creo que es como interesante hablar de literatura y cine experimental, aunque podría parecer un oxímoron. Creo que confirmamos siempre en el podcast las inquietudes, las preocupaciones, tanto estéticas, artísticas, teóricas que hay en nuestro cine, que yo creo que es un continuo, ¿no? Entre todos los países de nuestra América Latina, y yo creo que ahora la charla con Nicolás no ha sido la excepción, y yo creo que estamos en muy buen camino, en muy buen momento. Lo que decía Camila hace rato sobre los cines que se dan como en las regiones fuera de las grandes capitales de nuestra América Latina, yo creo que es bien cierto y bien interesante ver que esta descentralización no ocurre de manera a lo mejor como institucional, pero sí a nivel local, a nivel de pues, las fuerzas artísticas que estamos detrás de ellas, ¿no? Entonces, de pronto sí es como también lamentable ver que el cine, en este caso peruano, pero yo creo que en otros casos también se ve más en otras latitudes que en el país mismo, ¿no? Y bueno, eso yo creo que también está como un reto para nosotros de continuarlo. Y pues bueno, muchas gracias, Nicolás, por así que revelarnos un poco de tu dinámica de trabajo. Cartas desde Prospect Park me pareció un trabajo sumamente poético, que es otra vez regresamos a lo literario, y me parece un trabajo muy muy interesante y muy bello, y creo que mueve mucho a la reflexión, no solo desde el nivel técnico o narrativo, sino también como a un nivel humano, a un nivel de experiencia humana, que yo creo que eso es lo que falta mucho en el cine, digamos, tradicional, en el cine mainstream, que yo siento que está completamente vacío, pero el cine experimental creo que cubre estas lagunas, ¿no? O rellena estos vacíos. Pues muchas gracias, y sigue festejando tu cumpleaños, Camila. Yo diría que todo el mes, todo el año ya, para irnos más pronto. Gusto en ver a Gisela de nuevo, y pues obviamente gracias, Micha. Seguimos en la lucha. Sí, total resistencia, Maestro Bunt. Camila. Bueno, siempre es lindo conversar con ustedes y con el invitado, en este caso Nicolás, porque siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Y también reflexionar un poco más de nuestro oficio. Yo me quedo un poco pensando que tal vez debería abrirse más el debate sobre en dónde exhibimos por momentos nuestras películas, o sea, si queremos que vayan también a ser exhibidas en nuestros países, en nuestras regiones, ¿no? Pero de todas formas igual ha sido muy interesante conocer más del panorama de allá de Perú por medio de ti, Nicolás, y sería bonito si algún momento nos llegamos a cruzar, por ejemplo, en Corriente o en algún otro festival, porque no está tan lejos, entonces, o tal vez también tú vienes a Radical. No, de hecho, en Radical creo que van a pasar una peli que yo produje, que es el documental de los miércoles. Y de hecho, te cuento que yo quería ir a Corrientes el año pasado, pero al final, a fin de año ya era muy difícil, pero me moría por ir. Había muchas cosas que me interesaban. De hecho, la muestra del colectivo Cine Mujer, si bien no la programé yo, porque lo hizo Karina Solórzano, yo un poco que ayudé a hacer ahí la conexión entre ella y Edward, así que bueno. Me interesaba que se vea en Perú eso, así que funcionó. La vi, estaba muy hermosa. Bueno, todo está de alguna manera conectado. Tal vez también te das una vueltita por aquí, por La Paz. Me avisas y gracias de nuevo a les colegues, porque siempre es terapéutico conversar aquí los lunes. No, no, estamos, no digas tiempo ni espacio, estamos aquí grabando en la nada, no sé. Ah, está bien, Camila, muchas gracias igual por escaparte los lunes para platicar con nosotros. Gisela, espero que estas vacaciones que te tomaste del podcast hayan servido para reflexionar lo bonito que es estar aquí. Uy, ¿cuáles vacaciones? Necesito vacaciones de mis vacaciones. Pues creo que yo, escuchando como la plática que tuvimos, también me quedo pues con esta parte de que sí es muy padre salir al extranjero y que nuestras películas puedan verse fuera, pero pues creo que habemos ahí todavía cineastas que no tenemos esa oportunidad y tampoco desanimarlos, ¿no? Uno que no crean que ese es como el único camino, creo que también se van haciendo nuevos caminos en México y en Latinoamérica de los que somos parte y creo que lo bonito es eso, ¿no? También hacerlo con lo que tenemos, con los colegas que vamos conociendo. Entonces creo que alentarlos a no quedarse con que solo de esa manera o solo porque, no sé, escuchan o ven, ¿no? Que la gente lo hace de esa manera o que son como pasos a seguir. Creo que cada quien también puede hacer su propia como carrera de cineasta experimental en su país y ya también después mandar sus trabajos y todo eso está increíble, ¿no? Que se puedan ver en otras latitudes, pero creo que no es 100% necesario y también un poco optimista, pues hacerlo desde donde nos tocó, ¿no? Desde donde estamos y con lo que tenemos siempre va a ser la opción en lo que llegamos. Entonces, creo que con eso me quedo. Maravilloso, Gisela. Sí, justo ese es un punto importante, esto que dice Gisela, porque esta cuestión de los festivales y los premios y las alfombras rojas, pues nos viene heredado de esta malformación que tenemos del cine tradicional, ¿no? De esperar que gane, nuestra película gane, arrase con los premios, así sean tres corcholatas, pero de repente esta cuestión de los premios nos vuelve locos, ¿no? Alimenta nuestro ego y a lo mejor ni siquiera significa absolutamente nada para nuestra carrera como cineastas, ¿no? Nada más es el hecho de que en tu currículum parezca que te ganaste el Puma, digo, el premio de plata o que sea que te ganes. Por eso el Tecinema no da premios, porque pues qué mejor premio que tener la oportunidad de compartir tu película. Justo hoy posteábamos una hermosa fotografía de los colegas del Addis Video Art Festival en Addis Abeba, Etiopía, que están proyectando en una sábana, en un puente. O sea, es una cosa increíble. Esos cuates tienen, o sea, mi admiración total, porque de repente ay, es que si no nos dan el teatro la ciudad, no vamos a hacer el festival. No, ¿cómo? O sea, no. No, no, no, de veras que me dan, a mí no, ganas no me han faltado de repente agarrar una sábana y plantarme en el centro de Tepo, o sea, proyectar contra la pared o yo qué sé, lo hemos hecho en algunas oportunidades en las distintas sedes, pues porque es ahí donde está la verdadera esencia del cine, ¿no? La gente que a veces incluso ni se entera y descubre una película experimental que va pasando y algo le dice, ¿no? Pero bueno, entonces eso tiene un poco que ver con esta cuestión de que el cine tradicional nos ha malformado en esta cuestión de nutrir el ego más que nuestras carreras artísticas. Pero bueno, pues Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. Sabes que las puertas de Ultracinema están abiertas no solo para tus películas, sino también para las películas que distribuyes. Mira, sin querer, pasamos tres de tus, ahora sí que están bajo tu, ya me acordé, es Pietro Bulgarelli, el director, y la película se llama Umbra Viventis Lucis, en la categoría experimental. Y bueno, hicimos el trato directo con Jano, pero bueno, sí, ya recordé que bueno, en algún momento me parece que Jano igual hizo el contacto directo, ¿no? Sí, lo hicimos con él, lo conocí en un taller que di, y cuando estuvo su película, pues le dije, oye, pues la queremos pasar, y pues ya fue ahí directo. Pero bueno, pues qué maravilla, ya platicaremos más a fondo sobre esto. Te digo, estamos a punto de abrir la convocatoria para la edición número 13, que recuerden, la nombramos la edición Triskaidekafobia, que es el miedo al número 13, este miedo irracional que algunas personas tienen al número 13. A nosotros no nos da miedo, la verdad nos da mucho gusto llegar a 13 ediciones del festival. Parece que fue ayer cuando empezamos, el maestro Boon todavía tenía cabello. Entonces, es así como maravilloso celebrar el cumpleaños número 13 del festival. Y pues bueno, muy pronto los detalles, estamos también afinando la gira Ultracinema, tenemos abierto nuestro Patreon, nadie se ha suscrito aún, pero esperemos que tú que nos estás escuchando seas el primero y goces de las maravillosas ofertas que tenemos para ti, para que te adentres al mundo del cine experimental. Y una de esas, ¿por qué no? Si eres el primero, te podemos invitar al podcast para que nos platiques cómo fue que te animaste a suscribirte al Patreon, ¿no? A ver qué, pero bueno, por favor hagan eso, suscríbanse, eso no les cuesta nada, suscribirse al canal de Ultracinema y escuchar el podcast, así como Camila, que está tejiendo mientras platicamos. Ustedes pueden hacer sus actividades tranquilamente mientras escuchan y aprenden algo sobre cine experimental de México y el mundo. Entonces, ahí está la invitación, estén atentos, tenemos proyectos muy interesantes, películas colectivas que vamos a plantear, proyectos de colaboración con otros festivales, estamos viendo si somos unos talleres, un diplomado, a ver qué hacemos. Y bueno, ayer, hoy es jueves, ayer en Barcelona, en Sumsay, pasó una compilación de cortos del Ultracinema, del proyecto que hicimos homenaje a Meca 100, y un par de cortos de la selección oficial, incluido un cortito de Gisela, bueno, su corto de Gisela Guzmán. Entonces, ahí tenemos este tipo de colaboraciones internacionales que a nosotros en principio nos interesa promover el cine experimental mexicano. Pero en México, por supuesto, ¿no? Para eso está la gira Ultracinema, y pues que por eso le rezamos cada año a Sanfocine para que nos ayude. Pero igual tenemos estas colaboraciones. En diciembre el maestro Bunt nos hizo la cortesía de tener una función de la selección de cine experimental mexicano en Montreal. Con Camila tuvimos también una función en La Paz, en el Festival de Cine Radical. Y bueno, pues igual, Nicolás, si sabes de algún espacio en donde podamos mostrar cine mexicano, pues ahí nos dices. Y si tú tienes una curaduría que consideres interesante, por cierto, quiero pedirte acá que nadie lo voy a editar para que nadie nos escuche, el screener de los Mirlos. Yo quiero verla, o sea, el screener, ¿no? Este documental, yo amo la cumbia chichadélica, es una maravilla. Bueno, la peli en México la ha tenido ambulante, entonces sé que se ha estado viendo, pero en verdad no. O sea, no hemos ido. No, y no creo que haya tenido distribución comercial porque, pues, no, así o así, digamos. No, sí, por favor. Y vamos a ver cómo le hacemos para retorcer las reglas del cine experimental para incluirlas, ¿no? Estaría buenísimo. Bueno, podría ser, en realidad, porque es una peli de Fan Footage también, ¿no? Ahí está, bueno. Sí, ahí te pones guapo con el screener. Pero bueno, Nicolás, muchas gracias. Un placer, chicos, un placer. Nos vemos, nos escuchamos la siguiente emisión de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, el podcast que, por supuesto, Avelina Lesper odia más que ninguno. Adiós.